queda el recuerdo y el sabor de sus besos que no puedo olvidar. Ay, qué tristeza yo siento al ver que pasa el tiempo y no le he vuelto a mirar. Ay, qué tristeza yo siento al ver que pasa el tiempo y no le he vuelto a mirar. Quiero yo volver a besarla, volver a abrazarla, aunque sea una vez más. Yo tuve un amor sincero, un amor verdadero que yo quise en verdad. Hoy solo queda el recuerdo y el sabor de sus besos que no puedo olvidar. Ay, qué tristeza yo siento al ver que pasa el tiempo y no le he vuelto a mirar. Ay, qué tristeza yo siento al ver que pasa el tiempo y no le he vuelto a mirar. Quiero yo volver a besarla, volver a abrazarla, aunque sea una vez más. Aunque sea una vez más.